Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca aquí en nuestro querido país, El Salvador. Nuevamente, Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es el episodio número 335, grabado el martes 16 de octubre del 2012. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Un poco asustado de que ya se nos acabó casi el año. Asustado de que ya también ya como que paró de llover. Hoy estaba haciendo una brisa y un frío de la mañana. Así de esos de que te recuerdan a la Navidad. De comprar piscuchas. Sí, cabal. Así que pero contentísimo de estar aquí. Y bienvenido también a nuestro amigo Guillo. Hola, ¿cómo estamos? Contento también de estar con ustedes en una charamusca más. Bienvenidos a donde quiera que se encuentren. Esperamos que la disfruten. Y mira, hablando de eso, de las encumbradas de piscuchas, hace poco vi a unos bichos encumbrando, vea. Bueno, yo digo encumbrando piscuchas con esos carretes así hechizos de madera que le dan para todos lados, cuadrados, ajá. Lo que me extrañó es que estaba en lo mejor del encumbramiento de la piscucha y empezó a llover. Y eso era lo peor que wow. Te podía pasar cuando estabas elevando una piscucha, man. Alba Edison nunca voló piscucha, Robby. Eran cheros y le contó, ya, ok. Ah, perfecto. Pues sí, lo que nos pasaba a nosotros cuando nosotros a veces hacíamos nuestras propias piscuchas con papel de China. Y ese material le cae una gota de agua y adiós, sí. Madrina Irene. No sé dónde me salió ese dicho. Madrina Irene. Uh-huh. Adiós, Madrina Irene. Ya voy a buscar en Google quién es, dale, Madrina Irene. Dale. Pues sí. Hey, dale la bienvenida también a nuestra invitada de este día. Estamos felices, alegres y a la vez contentos de tener a nuestra queridísima amiga Ale Mejía. ¿Desde dónde, Ale? Todo el domingo. Hola, hola. Ahora estamos desde Washington, D.C. Wow. Así que estuve recordando un montón cómo empecé en el podcast como corresponsal desde San Francisco. Así que ahora tenemos otro estudio virtual. Y súper contenta de poder compartir con ustedes el trabajo que Contextos ha estado haciendo estas semanas en Estados Unidos. Uh-huh. Y también las típicas cosas de las que hablamos que están pasando de salvadoreños en el exterior. Excelente, bájamele a la base, Omar, para oír mejor a nuestra amiga. Yeah. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta a la Ali. Ajá. Desde donde tú estás en estos momentos transmitiendo en vivo y en directo, ¿hay algún bosque de animales raros, pájaros extraños o no, exóticos? No, estoy en un área un poco más urbana. Uh-huh. ¿A dónde está, Ale? Estoy cerca de Columbia Heights en Washington, D.C. Y físicamente, ahorita, acá, ¿usted qué es lo que ve enfrente? Una televisión. ¿Un qué? Una televisión. Una televisión. Ya. Yeah. ¿Está en el cuarto del hotel? No, no estamos quedando en el hotel. Estaba como antes de empezar a grabar. La casa de otro amigo, ¿no? No. Nos estamos quedando en diferentes casas de las maestras y directoras de las que estamos visitando. Entonces, mira, Alex se alejó un poquito del Wi-Fi, ¿no? No. Te oyes cortada. Sí, suena bien cortadito. Ay. No sé, bueno, repito, nos estamos quedando en casas de maestras de escuelas bilingües que estamos visitando aquí en Washington. ¿Maestras de nacionalidad? Diversa. O sea, tenemos maestros de Puerto Rico, de México. Uh-huh. De todos lados. ¿Edad promedio de las maestras? Guío. Es que para hacernos una idea, pues, ¿con quién usted anda allá? Estamos el equipo de Contextos, estamos 4 personas, solamente una persona se ha quedado en El Salvador, que es nuestra bibliotecaria, uh-huh. Pero es estrella con nosotros, la directora ejecutiva, está Adam, que es un nuevo miembro del equipo, va a estar en el área de formación docente, y tenemos a Sol Arecinos, que es nuestra coordinadora del proyecto de formación docente, y yo. No le entendimos nada de eso último. Sí. Estamos aquí con Chewbacca y con no sé quién le entendimos. Estamos aquí con Chewbacca tomándonos una Samuel Adams. No. ¿Sabe qué? Probemos si usted nos llama a nosotros. Bye, chido. No, pues no. Y tiene el número. ¿Seguimos hablando? Sí, dale, sí, dale, ahora, dale. Ahora es distinto, yo ya no es con número. ¿Y hoy con qué es, vos? Hoy es con el username. Ajá. ¿Qué tal? Dale, acepta. ¿Aló? ¿Hola? Siempre suena igual, fíjense. Sí, suena un poco recortada. Acérquese un poquito más al Wi-Fi. Ajá. ¿A dónde está el punto? Lo tengo enfrente. Ah, pues aléjese un poco más del Wi-Fi. Ah, pues póngase abajo. Sí. Probemos un par de cosas. Encienda la cámara. Y ahora, quítese un zapato, lo hace así a tierra. No, tal vez si tiene encendida la cámara, no. Le quita. No, está encendida la cámara. No está bajando nada por internet. No. No está viendo películas. No. Lo que usted normalmente cuando habla con nosotros está haciendo otra cosa. No. Tiene dos pantallas. Sí, siempre está tipografiando. Espéreme. No, es que está en el iPad. Espérenme, me voy a despedir de mi otro amigo. Close chat, me tengo que ir. Besos. Besos. TQM. XOXO. XOXO. Mira, como no sé si les ha pasado. Ya se fue. Yo tengo un no sé si les ha pasado también. Hola, Ale. Hola, Ale. Hola, hoy sí. No. Un poquito mejor. Sí. Ya un poquito mejor. Hoy por lo menos ya le escuchamos la primera, así le va correctamente. Hable más rápido, entonces se va a ir bien. Hey, miren, antes que otra cosa suceda. Bueno, vamos a ver, tipo. Dale. Quiero dedicar este programa a nuestro amigo Elmer Velasco, que el día de ayer... Se casó don Elmer. ¡Bárbaro! No te creo. Ayer fue. Llegó el día. Le llegó el día. Todo pavo le llega a su Navidad. Sí, vea. Fíjate que no sé si cuando decís se casó, si es mejor este botón o este. No, el primero. Los dos. Si tenés una marcha ahí para ponérsela, creo que sería bueno. Fúnebre. No. Estamos súper felices por don Elmer. Le estamos dedicando este episodio de La Charamusca a don Elmer Velasco, que se casó el día de ayer, un gran amigo nuestro. En Chicago. Pues no sé. Y sigue en Chicago, don Elmer. Se fue a Chicago. Ahí, sigue en Chicago. Ahí siguiendo a su chica. Uh-huh. Pero no sé a dónde están ahorita. Me imagino que de luna de miel. Está. Está bien, como... Billy Idol. Sí, Billy Idol, White Wedding. Uh-huh. Es como de las canciones esas de... Que solo Mara ha oído. Wedding okay. Singer. Buena. Bueno, así que felicidades a don Elmer y más felicidades a su doña, que a su nueva doña, porque... Que la traiga a conocer su patria, ¿verdad? Se lleva un... Blasón de héroes y mártires. Un guasón. Un blasón. Se lleva un guanaco de corazón. Uh-huh. Un tipo con... Un guanaco de corazón podría ser un guasón, ¿verdad? sí. Con un buen corazón. Uh-huh. Así que felicidades y que tengan muchos éxitos. Y eso, Omar. ¿Sabes que es la única música que no soporto, vea? Esta. Sí. Soporto más el reggaetón que eso. Pero este supuestamente yo no me casaré. Esa va. Sí, pero es que esta no está. Esta versión, es versión banda, Omar. Versión busca banda. Otra. ¿Sabes esta está? Hay que poner la versión mariachi, que esa es la bonita. Uh-huh. No, señor, yo no me casaré. Bueno. All right. Así que habiendo hecho la dedicatoria. Ajá, nos estabas diciendo que si no nos había pasado algo. Ah, no, es que estábamos con el chat, de eso que están ustedes chateando en una conferencia. Uh-huh. Bueno, no sé si les ha pasado un poco exótico. Pero que le chatean a una persona y en realidad lo recibe todos los involucrados. Uh-huh. O sea, un chat room. Un chat room, pero que creen que dos personas que están hablando solo entre ellas. Cuando en realidad está abierto a toda la conversación, a toda como, la como que yo te escriba algo que yo pienso que te estoy escribiendo solo a vos y lo escribo en el grupo de Chupística, donde están todos los amigos de nosotros. Cabal. Pero están los amigos ahí reunidos, entonces le suena a todos ring. No, están todos en el chat, pero Omar me manda, como que me mandara el chat a mí, pero lo manda donde está todo el mundo. Híjole. Nunca había pasado. ¿Y te pasó? ¿Y cosas así? Nos pasó en la oficina. Entonces era un poco incómodo porque... Estaban hablando de alguien. Involucraba a alguien en la conversación. Ajá, o sea, no sabían cómo decir ey. We're listening. Ajá, cabal, no deberíamos estar oyendo esto. Qué complicado eso. Ajá. Vaya, por cierto... Mara, supuestamente, esta semana sale la nueva tableta esta de Microsoft, que es un competidor del iPad, ¿verdad? Pero es con el que todo el mundo está hablando de que, bueno, computadoras personales, bye bye. O sea, como que este es el banderillazo, como que de aquí en unos 5 años ya nadie va a ocupar las compus como las conocemos. Eso yo ahora. Lo vengo oyendo de que el email también se va a desaparecer, lo vengo oyendo desde hace un montón. Pues fíjate que estaban viendo las estadísticas, precisamente lo del email, estaban enseñando las estadísticas que la mayoría, a partir de abril de este año, la mayoría de los emails enviados y recibidos son enviados y recibidos en teléfono más que en computadora. Entonces, como que la tendencia está bien clara de que hay... La Mara está usando más el cell phone que la PC para email, por lo menos, que es la primera. Pero yo también, yo me quedo pensando, bueno, ¿qué otras cosas? Ahora usas el teléfono y ya no ocupas la compu. El Instant Messenger. Antes ocupábamos el MSN o no sé qué, ahora es el WhatsApp. Todo el mundo está en WhatsApp. Sí, eso sí, ahí sí te la doy. Entonces siento que como que comunicaciones... Es lo único. La PC ya no tanto, ahora es el teléfono. Yo de siento hecho, que email, pero más como institucionales y todas que te manden documentos y todo, a mí en teléfono no me sirve los mucho. Los documentos por fuerza, yo los hago en la compu. Pero ya cuando supuestamente esta nueva tableta de Microsoft que ya viene con Office y toda la cosa. Ahí sí, mira. La pila es que ahí te cae el email, ahí sí, lo abrís y ahí mismo lo puedes. Ahí lo ves y lo modificas si querés. Y la portada, el protector de pantalla. Cuando se abre, es teclado. Entonces ahí mismo vas a poder seguir supuestamente escribiendo y toda la onda. O sea, yo sí siento que dentro de unos 5 años, desktops así como las conocemos, solamente las vas a ocupar cuando estás produciendo algo, que un video. Que tenés que estar sentado y necesitas una gran película. Pantalla. Pero ya personal ya no. Vale, pero entonces tú estás diciendo, Omar, que lo que está, lo que tiende a desaparecer primero, digamos, es la PC, la desktop. Sí. Va, pero ¿y a dónde quedan las laptops? En todo este mundo. Fíjate que también siento que se van a ir desapareciendo. O sea, van a existir siempre, pero para trabajos bien específicos, bien claves, que no lo vas a poder hacer en los otros dispositivos. Pero para todo lo demás vas a mejor agarrar tu tableta porque está siempre encendida, no tienes que esperar a que butee, ¿verdad? Ni nada de eso, o sea, ya simplemente está encendida y conectada. Porque vas a tener... Eso de entrada es una gran ventaja. Sí, yo creo que por ahí va la onda. Man. ¿Tú te vas a comprar la de Microsoft? No, fíjate, ahorita estoy todavía con... Te vas a esperar. Con Apple. Y quiero ver la... ¿Qué es lo que la gente dice acerca de estas cosas? Cuando ya las han comprado, porque no son baratas, vale lo mismo que un iPad, pues. Pero mira, yo lo que escuché, no sé si me equivoco, es de que el Galaxy, el Samsung, decían de que era mejor, por el sistema operativo y todo, era mejor para usuarios en Latinoamérica. Versus... Por Android. Ajá, versus los demás, vea. Ya. Pues fíjate que a mí el iPad me ha funcionado súper bien acá. Pues, y Microsoft, eso, es increíble. Es increíblemente bueno. O sea, aquí en Latinoamérica, pues, o sea, ¿quién no ocupa Windows, pues? Caíste en las redes, vea. ¿Mm? Yo tengo Windows acá, mira, estamos grabando. Es Windows. Pues sí, ese dato lo escuché, por cierto, en el programa Clicks, donde nuestro querido compañero y amigo Roberto Palomo fue invitado en el programa, en el último programa con, ¿cómo se llama? Guillermo Arduino. Así es que felicidades al aire, Robbie. Ya gracias. Te habíamos felicitado, pero estamos orgullosos de ti. Y sabemos que es uno de los muchos logros que vienen de aquí en adelante. Así que te felicitamos porque tanto tú como Rubén Rochi hicieron un súper buen papel. Yeah. Muchas gracias. La ya verdad está en YouTube, para los que no lo han visto, vea. Sí. Hola. Ya. ¿Y qué se puede, cómo lo puedes hallar? ¿Clicks? ¿Alertux Clicks? No. Está en YouTube. Yo les puedo mandar el link para... Ahí lo ponemos en el blog. Lo vamos a poner en el blog ahí. Muchas gracias. Gracias por las felicitaciones, amigos, y por todo el apoyo ahí en lo que estuvimos en el viajecito. Un viaje de 3 días. Buenísimo. Súper activo. Mira, dejaría de ser yo si no te digo una observación. A ver. De esa entrevista. A ver. Todo estuvo bien. Ajá. Oí un gran pero aquí, vea. Cabal, sí, en el camino. Siento que el banquito que te dieron era muy pequeño para vos. ¿O no? Te sentí así como con las piernas muy, no sé, como no te veías muy cómodo en el banco. Pero es creo que era una cuestión de tamaño del banco versus tamaño del invitado. Yo creo que el banquito era tamaño normal. Sí, el... No, pero vos, ¿cómo lo sentiste? Pues mira, la verdad que fue el tiempo fue poco. El banquito, ¿cómo lo sentiste? El banquito, cómodo, tranquilo. Yeah. Parte de del tema que aprendimos ahí es que el banquito lo que hace es que nivela el tamaño de todos. Mm-hmm. Entonces... Porque estábamos 3 que éramos de diferentes tamaños. Entonces, va a ser un poco raro hacer la entrevista de pie. Ah, ok. Entonces, por eso nos pasamos todos a banquitos para que la cámara estuviera como a un mismo nivel. Mira, y el bicho que anda grabando ahí, en un par de veces se vio que se atravesó así. Es normal eso en ese programa, ¿sí, vea? Sí, ahí, mira... Se vale eso ahí. Grabar. Sí, porque no se vio que salió corriendo ni nada, como a veces pasa, ¿vea? No... El programa lo graban de un solo, o sea, Guillermo Arduino, el tipo es impresionante porque él hace, no hay ediciones ahí, ¿o? Él hace todo el programa. Uh-huh. Entonces él hace las notas, investiga las notas, las organiza. dice a la mía que ella se vería alta en ese programa. Estaría a altura. Estaríamos más o menos del mismo tamaño. Él hace las notas, saca las fuentes, saca los fondos, todas las imágenes que salían atrás. Uh-huh. Guillermo las había recopilado, las había editado, había decidido qué era lo que iba. Él escribe todos los textos, los pasa a él al teleprompter. One man show. Ajá, él hace todo, toda la pre la hace él. Y luego tiene un equipo... Que de esos nos dio el tour por CNN, impresionante, ve. Pero... Y te dijo que no hablar de eso en público, pero... No, es chido porque tiene un editor en jefe, no, ¿cómo es? Tiene una editora, tiene un director y tiene un director artístico. Ajá. ¿Sí? Y un camarógrafo. Uh-huh. Y una cámara fija. ¿Y el director artístico qué? El director artístico es el que se encarga de... Que los colores vayan bien. Y tiene un asistente. Ajá. Que está solo que está en otro lugar, que no se ve. Que está solo... Tienen un ¿qué hace audífono. El asistente? Si ya dijiste que él hace todo, solo es bonita ya. No, la asistente es la que se encarga de ayudarle a todo lo que él jaló a irlo poniendo en lugar junto con los directores. Y la editora va cortando y pegando. Entonces, total, que cuando terminan el show, ya terminó el show. Ya, nice. O sea, se termina de grabar. O sea, que es en vivo, básicamente. Básicamente en vivo. Lo único que termina es... Live to tape. Ajá. Ya lo terminan. Ahí mismo lo editan y todo. Y ya listo para el día siguiente. Nice. Espérate, entonces te filman para que salga después. O te filman y lo que estás filmando está saliendo al aire. No, lo que filman lo pegan con todo lo demás que se ha filmado ese mismo momento. Ya, ya. Y después lo pasan al día siguiente. Ah, ok, ok, cool. Entonces, súper chivo, la verdad que... Y al andar caminando por CNN, ajá, va viendo que toda la mara, o sea, es un lugar de trabajo como cualquier otro lugar de trabajo. O sea, ves a la mara que andan los que son presentadores, los distinguís porque andan un poco mejor vestidos, uh-huh, y andan con un audífono colgando, que es, yeah, el que se ponen justo cuando van a entrar a escena. Pero los chavos es como que si el estudio A fuera su set, ajá, ellos abren la, vienen platicando con alguien, sí, mira, nos llamamos mañana, que no sé qué. Uh-huh. Abren la puerta, se ponen de voladito. Bueno, y buenas tardes, bienvenidos a no sé qué. Mirá, tienen una capacidad para... Cambiar cassette. Para cambiar cassette. Uh-huh. Vimos a una niña del tiempo, los que dan el clima. Ah, sí, son famosas por... Mira, impresionante, porque íbamos... O sea, el volado ese del clima... El volado... Ah, ajá. Era... Tamaño volado. Era literalmente... un pasillo. O sea, era un pasillo. No, te creo. Estaba a un lado del pasillo, la pantalla azul, del otro lado estaba la cámara. La cámara fija. Ajá. Y vos tenías que pasar en medio, así, en medio de las cosas. O sea, que es como robótica la cámara. O sea, ya no hay nadie, ni siquiera operario. Ya no, hay, no, ella solita. Y entonces pasamos ahí, llegamos a otro cuarto donde estaban las máquinas. Donde estaban las computadoras con un montón de pantallas. Y la cosa es que nosotros pasando... Y detrás de nosotros venía la chava. Oh. Entonces solo dio que cerramos la puerta y empieza. Bueno, y el clima, que no se cuadra. Nosotros empezamos a ver en la cámara inmediato, ¿verdad? Yeah. Bien chivo, vas viendo, vimos a este. O que... sea que un segundo antes y apareces poniéndole cachos a la bicha, vos. Así, el zapato. también. Saltando atrás de ella. Mira, ¿y es grande o chiquito o es así cramped? No, el lugar... Es sí, un edificio. Era un centro comercial. Mm. Tiene por lo menos 7 pisos, pero tiene creo que tiene más. O sea, que es algo así como aquí, que antes era una casona vieja, que la han convertido. Ajá. Ese era un centro comercial que lo han convertido en CNN. Ajá. Entonces, wow. Pero es enorme. ¿Qué? O sea, es enorme, enorme, enorme. Y si es tan enorme, ¿por qué a la bicha de... La dejan en una... Ajá. Porque ahí está instalado el robot que filma. Porque, no, ahí vive el robot. Es, o sea, como que cada espacito es aprovechado. Es aprovechado, o sea, tienen millones de cámaras por todo eso, por cada lugar que pasas. Uh-huh. De repente hay un estudio. Hay unos. Wow. Hay ¿Te querés llevar un lapicero a tu casa y te filman? Ajá. Entonces, y en noticias recientes, Roberto Palomo se robó un lapicero. que pertenecía. No, y vimos también, ahí como ahí toda la gente anda como en su trabajo. Y entonces, hey, ¿qué pasó, Guillermo? No sé qué. Todos los otros anchors de inglés y de español. Vimos un estudio chivazo, enorme, que estaba poniendo para... Que es el que tiene listo para las elecciones. Para el debate, las elecciones. Entonces, vamos. Para elecciones, pero mira, un estudio... Mega. Wow. Uh-huh. Bueno, por todos lados hay spots... Que tienen tapes enfrente, ajá, uh-huh, por todos lados. O sea, vas caminando y de repente ves como una terracita y en medio de la terracita hay un spot. Y como que ahí se tiene que parar para dar tal noticia, no sé qué cosa. Ajá. Y vimos también el piso a donde están todos los presentadores de español. Ajá. Con toda su mara que están... Gran relajo. No, súper ordenado. Ah, de veras. Super, bailando todo. Súper ordenado. Un montón de computadoras. Hubiera sido de ESPN si hubiera sido más relajo, creo. Estaba Xavier, es el... ¿Cómo se llama? El que da economía. Economía y finanzas. La da una bicha la... No, un chero. Mm. Un chelito. Uh-huh. La cosa es que... yo me Xavier quería... Chelito, uno de Menudo. Ajá. De Menudo. Sí, era de Menudo. Ese. Ese. Ah, ese, nombre. Súbete a mi moto. Ese. Ese es. Ah, nombre. Ajá, y entonces... Ah, mira, pues en lo que acabó. Entonces, ajá. Ah, sí, él es. Javier Serbia. Sí, él. Ah. Está, mira. Entonces, pues ese chavo es el Menudo. Yo me quería tomar Una foto con él. Foto con él porque iba a quedar, iba a matar dos pájaros de un tiro. Mi papá le encanta ver el programa de él. Ajá. Y se lo hubiera podido enseñar a mis primas que deliraban por él cuando estaba chiquito. Mire cómo está ahora, le bendice. Tiempo paz. Sí. No, no, pero muy agradable, se veía toda la gente ahí trabajando. Nice. La verdad que fue una experiencia súper chiva y buenísima onda. Guillermo Arduino, un gran anfitrión. Uh-huh. Qué bueno. Un gran anfitrión. Así que, bueno. ¿Y, se, y el Xavier ese qué es lo que da? ¿Qué noticias da? Economía. Ah, no, hombre, ese nunca lo he visto, fíjate. Uh-huh. Solo a la Gaby Frías. Ahí sí, no está tampoco. No estaba Claudio Palacios cuando llegué, ahí no andaba por ahí. Sí, pero bueno, así que buenísimo. Luego, saludos les mandan los López Craig, que nos juntamos con ellos allá en Atlanta. Nice. Fuimos a ver un partido también de los Falcons, mi primer partido de fútbol americano. Súper chivo. Y hablando de partidos, ¿a qué hora juega la selecta ahora? A las 8. O a las, no, a las 7, creo. A las 7. Ahorita está jugando. Ahorita debe estar jugando. Ey, no, estamos perdiendo el partido. Sí, bo. Ey, vamos, selecta. Guay. ¿A dónde? ¿A dónde, Rubio? ¿A dónde, imagino? Ahí está, de ahorita va a empezar. Ahorita va a empezar el partido. Hoy va a jugar Purdy. Sí. Ay, Dios. No es por nada, pero sí quedé un poco decepcionado. Sí, sentí que... ¿Fuiste a palco? No, lo vi en la tele porque nos habían invitado unos amigos a cenar. Y en la cena, obviamente, tenían ahí la tele y estábamos las cheras sentadas comiendo, platicando entre ellas y todos los cheros en un lado y en otro lado viendo la tele, viendo el partido, ¿ve? Socando. Como que... ¿Y nada? ¿Y estuvo socado? No. Para nada. No. Qué regada, pero... Sí, fue como que, mira, siendo bien realistas, o sea, es una buena selección la de... Y a la Mara cantando el himno y todo. Sí, es una buena selección la de Costa Rica. Y mira, no hizo mucho, difícil. Con poquito nos ganaron, Omar, porque el gol, Roby, ¿no viste vos el gol de Costa Rica? Uh-huh. No. Mira, el gol, vino el defensa que lo estaba marcando, saltó y se tiró así, como que le dio un poco de temor que lo fueran a bañar. Uh-huh. Y saltó y le pasó por... En lo que él saltó, la bola pasó por abajo. Después vino otro, le quiso meter el pie, tunelito casi. Después el portero se le fue. Y estaba el último hombre que tenía que estar pegado al poste. O sea, yo no juego fútbol, pero yo si estuviera de defensa... Último hombre, está pegado al poste. Ajá. No estás en medio, como atrás de... Él estaba como atrás del arquero. Entonces, por más que estiró la pata, no pudo... No llegó. No llegó porque cabal en la esquinita la puso el tico. Pero, fue, o sea, pasó... Lo que te quiero decir es que pasó, incluyendo al portero, a 4 de la selecta para que pasara al O sea, gol. Que tenía que entrar. Yeah. Bueno, tal vez es la oportunidad ahorita para que le ganemos a México en el Azteca. Y que uh-huh. Aunque le ganemos, tiene que... Ah, no, es que no es en el Azteca. No. Ah, pues sí. Ah, pues sí, podemos. Ah, pues sí. Vamos, selecta. No, yo tengo confianza, vos. Roby, es que no se trata de que solo ganen. Tendría que ganar en Costa Rica, Guyana. O sea... Bueno. Matemáticamente, como, sí. Pues. Como es que dijo aquel Mauri, 2018, aquí vamos. Yeah, here we go. Hay que empezar a prepararse desde ya. Dicen que ya vendieron los derechos para el 2018. La Fast Food ya vendió los derechos. Dicen. Y los izquierdos. Man. Eso todavía se pueden comprar, pero y baratos. Ahí tengo un montón. Yeah. Mira, Omar, y ustedes hacen... ¿Siempre hacen solo pares de zapatos o de repente hacen solo de un...? ¿Cómo es el proceso? Fíjate que ¿qué pregunta es esa, Roby? Disculpa. No, pero sí. El único momento en el que se hace solamente un pie y no el par es cuando estás haciendo un prototipo. ¿Verdad? Porque eso sí se hacen varios prototipos y eso se llevan a hacer encuestas, focus group y lo que vos querás. Si pega el estilo, entonces ya se hace el... Ya se hace el par. Ya se hace la pareja. Ajá, se hace... Bueno, no, o sea, se vuelve a hacer otra vez, pero ya en par, porque se hacen las pruebas de extremos y de materiales y todas esas otras cosas que se hacen, ¿no? Ah, ok. ¿Y qué zapato hacen? No importa, ¿derecho o izquierdo? Mira, fíjate que tiene que ver mucho qué horma tenés, ¿verdad? Si solo tenés una horma de un lado, ocupas ese lado. Pero tradicionalmente ese es el derecho. El derecho. Uh-huh. Sin, por tradición, digamos. Por tradición, no es nada como que... Mira, aquí preguntan que por qué se dice un par de calzoncillos si solo es uno. No, yo digo un calzoncillo. Digo un par de calzoncillos. ¿Qué cosa se dice un par que solo sea uno? Pantalones, tal vez. Unos pantalones. Me compré un par de pantalones, dice la Mara, y solo se compran uno. Ajá. Sí, ahí sí, ¿verdad? Uh-huh. Deberían ser dos. Y fíjate que también hay otra cosa. Cuando te compras, no decís me compré un short, o decís me compré unos chores. ¿Cómo decís vos? Yo digo un short. ¿Vos sí? Un short. Me compré un short. ¿Vos? Un short. ¿Un chor o me compré unos chores? No, es que se puede confundir con choris. O con, o con chones. O con chones, mejor no. Chores, chores, mejor. Un choris. ¡Ey, qué rico! No, chor, tiene que ser chor. Un short, me compré un short, un calzoncillo, me compré un pantalón. Un pantalón corto. ¡Ay! ¡Cálmate, papá! Sí, no. Demasiado bien hablado. Miren, y hablando de temas de la época, ¿qué onda? ¿Cómo estamos de disfraces? Ah, ya ¿Vos estoy. Ya estás? Yo ya estoy ready. Vos estás al 90 o al 60. Ahorita, sí. Yo estoy ya decidido. Calmate, Real Academia sí, Española. Sí. ¿Quién es el que dijo eso? Nuestro Kevin. Amigo... Kevin, sí, Kevin. Yo ya está decidido el disfraz de los dos para variar en pareja. Nice. Pero puede ser diferente, ¿verdad, Omar? Puede sí, ir yo de una sí. cosa y mi esposa de otra. Claro. Ah, sí. Gracias. Claro, no es necesario que sean. Pero todavía está en proceso, todavía sí. No está terminado. Sábado, papá. Pero ya decidí, a diferencia. Sí, eso sí. Así pues que... sí, así es que... ¿Cuáles han sido los disfraces más extraños que ustedes han visto así en alguna fiesta? En alguna fiesta... En una fiesta, no. Los que he visto en internet hay unos que me impresionan. La vez pasada vi uno para bicho, para un niño, que es un gigante sin cabeza y tiene la cabeza así en las manos. Ah, es el bicho. Y es el mismo bicho. Lo que sí, pasa es que sí, ya lo he visto. Está hecho ese, como un armazón ahí. Pero esos son más, esos creo que son como mandaditos a cermen, son más elaboraditos. Sí, porque, ¿no?, hacen una estructura para mantener, sí, la parte de arriba del cuerpo. Claro, ¿verdad? Claro. Eso no es así nomás. El otro que vi que estaba buenísimo, pero es para pareja. Uh-huh. Es una chera, uh-huh, así como vestida de mujer rusa, así de la depresión, ¿verdad? Con un velo en la cabeza y todo, no sé qué. Y con un bebé así en brazos. Y la cara del bebé es el esposo. Entonces el chero tiene que andar con la cabeza así. No tiene que andar ahí. Ajá. Y ese sí está también. Es como... O sea... Es complicado. Complicado. Y tenés que solamente un par de... Como los que se disfrazan así de mulas o de caballos. De camellos. Cabal. Sí, que... En una fiesta tuya atrás, hubo un camello. El que va atrás sí va... La soca. Ni modo. Sí. Sí, es solo como para presentarse, ¿vea? Y ya después ya... Me acuerdo del... El que salió de Facebook el año pasado, de Wall de Facebook... Y la típica ducha que se hizo famosa en el Karate Kid. Sí, ese fue bueno. Que recuerdo haberla visto también en una fiesta en Mario hace como mil años. Un montón de tiempo. Uh-huh. Sí, el de Barbie y Ken estuvo fenomenal. Sí. Fueron los amigos de nosotros que venían en caja. Una caja. Sí, solo que era Barbie era Ken y el Skipper. Y era Ken y el Skipper. Sí, ajá. Sí, no demos paz. No era... Decía Ken salvadoreño y había puesto una Pilsener así agarrada y por en la poco, caja. Y por poco una era Ken y una Bratz. Sí, por poquito. Bajita. Sí, pero estuvo bueno el Ken y la Barbie salvadoreño. Yeah. De ahí el otro que siempre recuerdo es el que se disfrazó de Memo de Memo Rivera. De Memo Rivera. El Toto, disfraz de Memo Rivera, excelente disfraz. En la época de... Y el Robocop, vos hiciste un... Mario Guzmán fue Robocop. Era Robocox. Con unas... ¿Qué eran? No, era una lámpara. El brazo mecánico era una lámpara que había desarmado él y se lo había hecho. Ok. Mira, ¿y de chiquito de qué se disfrazaron ustedes? Híjole, pero fíjate era que... de esos disfraces de plástico que sudabas. Que era como una gabacha. Era una gabacha Caballo. Que se te rompía, te duraba un día nada más, que era lo que te amarrabas con y aquella máscara de plástico que si te parabas en ella la quebrabas. Ajá, que era casi que de baquelita la máscara. De baquelita y una pita blanca. Que siempre se rompía inmediatamente. Inmediatamente, así es. Era un hulito, no era ni pita. Tuve una de esas de Popeye. Era un hule. De Popeye. Uh-huh. Era un hulito. Que invariablemente se te trababan los pelos así. Ajá. Ah, sí, sí. Era feo eso. Dolía. Y era casi siempre un pelo y se enrollaba. Se enrollaba en ese hule baboso. Y ahí quedaba. Sí. Ahí sí, quedaba. Porque te quitabas esa balada y después ahí estaban los pelos enrollados. Estaba enrollado. ¿Y de qué fue tu primer disfraz que recordas? Fíjate que tuve uno de Gasparín. Ah, así como el niño sí. de. Que salía en la película aquella cabal, de Kevin Costner. Cabal. Ese mismo disfraz era. Ese mismo disfraz. Ese se lo prestaron al bicho. Cabal. ¿Y el tuyo? ¿El primer tuyo que recordás? Fíjate que me acuerdo de ese de Popeye. No me acuerdo qué otro. De Star Wars, creo. Era la época. Pues ya era 78, yo recuerdo antes. No, yo así de bien chiquito no me acuerdo, sinceramente. El primero que yo recuerdo es uno de pie grande que me trajo mi mamá. Wow. Que era así, que era de Bigfoot, pero era de cabal la plástico. El plástico ese tipo gabacha y la máscara. Pero era tipo gabacha, pero como que era de basquetbol, o sea, las manguitas. No había manga larga ni nada, no, o sea, si era Drácula viejo, eras un Drácula basquetbolista, viejo. Y después de Drácula, pero de Drácula lo que hicieron es que me vistieron de traje, con así tipo de pajecito, viejo. Ajá. Con máscara de Drácula. De las máscaras de esas de baquelita sí, con sí, la sí. pita atrás y un sombrero de copa. Ah, entonces. Pero te estorbaba la máscara en la frente, ¿verdad? Sí. Sí, eso pasaba. Mira, ¿nunca tuviste de esas máscaras que ya eran de látex? De las que eran aguaditas. Sí, yo sí tuve. Yo sí tuve una de. Era un monstruo, así, era peludo y verde. Ajá. Pero no la aguantaba mucho tiempo. Sí, tampoco. Y aquel olorcito, ¿verdad? Ah, era tremendo el olor. Y cada vez que respirabas, se pegaba. Sí. Se pegaba la boca. Se te pegaba la máscara. En la boca. Y cuando hablabas, todo babeada la parte interna de la máscara. Sí, es cierto. Es cierto eso. Yo recuerdo el primer disfraz que recuerdo, que fue así al estilo de los que hemos traído acá a la fiesta de Omar. Uh-huh. O sea, como más hechos y con... Y sin máscara, porque aquí casi nunca hemos... Yo creo que nunca he venido con máscara acá, ¿verdad? Solo cuando vine de Batman. Entonces... Ah, sí, de veras. Que sí, es que casi... Es que ahora ya es distinto los disfraces, pues. Ya no son más así tan de... Y que no es por nada, pero Robbie se presta... El chasis de Robbie se presta bastante a que te disfraces sin máscara. Porque, por ejemplo... asusto. Ya doy miedo. Gracias. Hey, yo también te me quiero. Me voy a explicar. Por ejemplo, si quisieras venir de chino, no te tenés que dibujar los ojos chinos. A eso me refiero. Ya, ya soy. Ya si sos quisiera, chino. Si quisiera venir de pelón, no me tengo que rapar. Ya soy. Mira, quisiera venir de alto. Pero siento que llegamos a la época donde, número uno, disfrutas más la fiesta sin máscara. Claro. Y hasta cierto punto tiene como más gracia hacer disfrazarte de algo sin ponerte máscara, porque es como que... Hay más, le da hay más reto. Más personal, es más reto pero y más mira, personalidad. Pero por ejemplo, otra cosa, Robbie. Omar, si se hubiera puesto el traje... que vos te pusiste de pajecito, que terminó siendo el de Gaddafi. O sea, si hubiera visto bien extraño, sí. Gaddafi blanco. Pero sí. Vos se veías como que Omar había invitado a Gaddafi, ¿me entendés? O sea, sí. Era igualito. Ese ha sido el mejor disfraz para mí. Es que también no voy a escoger... La no para escoger, cuando votó Gaddafi, puti. No voy a escoger un personaje moreno tampoco para disfrazarme. Si has visto Doctor Evil. Ajá. Buenísimo. Ay, fue porque también Puyachele y la volada esa de la... de la pelona, ese plástico que se pone, el látex, para que no te vean el pelo, era exactamente el mismo color de mi piel. O sea, no tuve que ni hacer mayor cosa. Sí, exacto. Es que eso voy. Pero se presta que pueda hacer más personajes. Sí. Ah, pues el primer personaje que hice, que fue así, fue Man at Arms. ¡Wow! El de He-Man. Ya era máscara así de que la de Ule, ¿no? Sin máscara. Sin máscara. Casquito. Ah, está bien. Le va a sonar extraño. ¿Y casquito ocupa así un Tupperware así o qué? El casquito, no. Un casco hecho como con papel macerado. Ah, yo pensé que tal vez un guacalito. Un guacalito, no. Casquito de papel macerado. Uh-huh. Con chipinilleras. Ajá. Uh-huh. Y un chaleco contra balas de los que abundaban en aquellos tiempos, pero todo pintado de anaranjado, güey. Uh-huh. Y le va a parecer bien extraño, mayas. Ya nada me extraña de tus disfraces, Rubén. Entonces, mayas verdes y una camisa verde pegada. Uh-huh. Así que ese fue el primer disfraz que no era, que era sin máscara que ya tuve. Ok. De Man at Arms. Yeah. Hey Mara, este show va a ser un poco corto, porque explíquenos a dónde van ustedes ahorita, que han venido aquí medio deportistas. Medio deportistas, o sea, full zapatos de basquetbol, rodilleras, los dos. Uh-huh. Ya los años. Sí, camiseta de básquet. La mía la ando allá. Ajá. Y los chores. Chores. Chores. Ey. No se te olvide. Y la ¿cómo se llama esa sudadera? Yo no tengo, la perdí. Bueno, entonces ¿a dónde van? Vamos a ir al juego que tenemos que ganar por fuerza para poder optar al juego 3, y si ganamos el juego 3, entonces un poco como la selecta ahorita. Espérate, esos son finales así al estilo NBA, pues mejor de 5, ¿cómo es la onda? Ya va ganando. Mejor de 3, ya va ganando Costa Rica. Saborío, siempre tiene que ser Saborío. Ahí acaban de ver el gol. Ah, no, fíjate que todavía no se han puesto el cofal, nuestro amigo. Pero aquí Kevin. Está, mire. Pero ahí lo traje. Sí, lo el cofal para calentar. Por cierto, Robbie, te debo el cofal. Así que creo que ha sido todo por hoy. Ya. Yeah. Se nos acaba el tiempo. Mara. Ya nos vamos a la cancha. A lo que les iba a decir de que si nunca les ha pasado. Ajá. Uno de esos días que donde vayas, ve mujeres bonitas, bo. Yo no sé si es... ¿No les ha pasado eso? Lo que pasa es que te fijas más. En mi casa veo mujeres bonitas. Yeah. En la tele, dice. Mira, pues sí. Entonces, bueno, quizás porque ahora no estuve mucho... Anduve fuera de la oficina, entonces... A mí me pasó algo raro, pero contanos. No, dale. Es que anduve haciendo mandado, entonces... Uy, por eso es que... Que viste bastante mujer. Ajá. Quizás estaban filmando comerciales. Mm. Posiblemente. No. Sí, contanos, ¿qué pasó, Bobby? Rápido. Me pasó en Orlando. Hey, ¿quién es? Que descifremos el nombre, dice. Caravana. Caravana de Fun. ¡Ah! Por cierto, casi mató a un motociclista de eso. ¿A de veras? Sí, hombre. Yo iba en mi vía correcta, bajando... Y doblé a la derecha porque el semáforo me estaba dando verde. ¿Por qué habría de disminuir la velocidad para doblar? ¿Por precaución? Bueno, sí, tal vez, pero... Y yo que doblo a la derecha y en contrasentido me encuentro a la caravanita. La caravanita. Y empezando, se fue el primero. Empezando, entonces el primer motociclista... Casi se marre, vos. Ese tipo sí que reflejó de gato, viejo. Sí, y te regañó por el altavoz. ¿Regañan? No, sí, pues mira, si te di el corazón en la mano, el bicho. Sí que por poco me lo levanto. Y yo me enojé, pues, porque la verdad es que... No respetan el tránsito. Fue bien arriesgado. El hombre irresponsable y arriesgado. Lo pude haber matado. Uh-huh. Así que... 1500 de multa, dice el pesado. ¿Por qué? Por atropellar a un motociclista en contrasentido. Ahí es poquito. No, y lo que les quería contar que me pasó, andábamos con mi esposa de compras y fuimos a un centro comercial, a una tienda, y me fui a probar un jeans. Ajá. El, Entonces lo que pasó es que no agarraba llave el cambiador. Ajá, así que ni modo. Así que ni modo, yo pues sí, me he cambiado mis jeans. Ajá. Pero como es la vida, que justo en el momento así justo, de eso que vos estás a las rodillas, que te está subiendo el pantalón. Ajá. Alguien entra. Entra una doña. ¿Una doña? Entra una doña, pero yo solo oí la voz que venía. ¿Y que eran unisex? Los... De un lado era de hombres, de otro lado era de mujeres, y había uno en medio que era para... No digas. Que era para personas adultos mayores o, uh-huh, o con minusvalía y todo. O embarazadas. Entonces, embarazadas, y como estaban llenos el de hombre y de mujer, entonces me dijeron que ocupara ese. El de inválidos. Ajá. Que caste bien, ¿no? Entonces... La cosa es que estaba yo en esa, y oí cabal la voz de una mujer que venía, que le decía, ah, proba este, le dijo. Y entonces, sácate a la puerta. Y mira, yo con el pantalón hacia medios, ¡pum! Sí, no es algo que te guste oír cuando tenés el pantalón a la rodilla, proba esta. Así que me aventé contra la puerta. Te imaginas el sopapo, güey. ¡Pum! Contra la puerta y después al suéter. ¡Ocupado! A mí lo que me pasó ahora fue en el baño de vidrí, que te tienen, eso me cae mal, que tenés que ir a prestar la llave, pero bueno, si el baño va a estar más tranquilo, pues. Ajá. Entonces estaba ya, vea, en lo mejor yo, vea. De tu onda. De mi onda, y a mí se me olvidó echarle llave, yo pensé que al cerrar la puerta agarraba llave, si no, ¿para qué te dan llave? ¿Ya? Y cabal en la espalda, ¡pum! ¡Perdón! Un don ahí que quería entrar. Menos mal que don, vio. Sí, es que ahí sí estaba diferenciado. Sí. Normalmente. No, normalmente. Por eso. Bueno. Bueno. Entonces solo me acordé cuando me pasó eso de la vez que boté los cambiadores en la cooperativa. ¿Cómo? Que me pasó lo mismo. Que perdí el... Pero ahí perdí el equilibrio. Esa vez en la cooperativa perdí el equilibrio poniéndome el jeans. Oye, este... Bo. Entonces me fui de lado y choqué con el hombro contra la divisioncita. Uh-huh. Y era de esas divisioncitas... Que está en medio, nada más. Que pues. Tienen un tubo, uh-huh, y una cortina. Uh-huh. Entonces cuando me fui de lado... O la ducha le hace falta. Bo. Ah, que parecen duchas. Cuando me fui de lado se cayó el tubito con la cortina... Y yo con el pantalón a medias y la volada, empujé el siguiente. Efecto dominó. Casi. Mira, yo que vos, Robby, comprar el pantalón o lo que vas a ponerte, te lo probás en la casa y si no te queda, lo regresas el día siguiente. ¡Wow! Menos problemático porque habíamos seeing a pattern. Sí, sí, demasiado. Ya historias de terror en los cambiadores. Pero bueno, nada más comentarles. Pues. No vayas a ir el 31 de octubre, te va a salir un monstruo. este entra al cambiador inmediatamente como que se convierte en ¿cómo es el de la Pantera Rosa? En Custó. ¿Cuál Custó, Mr. Magú? Right. Va, pues Mara, tenemos como 20 minutos nos de estar diciendo adiós. Sí, se van estos señores en caravana. caravana motociclística para llegar a tiempo a su partido. Nosotros les recordamos a ustedes que si quieren escribirnos, lo pueden hacer en lacharamusca@guanacos.com. Nos pueden seguir en Twitter, Robby Palomo, Kio Nasser y Omar Egan. Y búsquenos en Facebook. Y métase, si tiene chance, porfa, métanse a facebook.com/contextossb. Y done, porque es un excelente proyecto. Y la próxima semana les vamos a venir a hablar también de una película que va a haber el 10 de noviembre. Así que les contamos. Ah, y también creo que ya pronto, si no es que ya, está a la venta la historia de un gol. En los Super Selectos. Uh-huh. Super Selectos. La historia de un gol. Si no ha oído el show, óigalo. Es súper bueno. Yeah. Y la película es buenísima. Si tiene chance de comprarla, cómprela. Sí. De colección. Cómprala, le va a gustar. Ya. Yeah. Ok. Right. Nos vidrios entonces, que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.